Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Padre maravilloso, lleno de misericordia y gracia, te alabo por considerarme digno de ser testigo de otro día en esta tierra. Gracias, Padre celestial, por el regalo de un nuevo día. Padre amado, en el silencio de esta madrugada busco tu rostro, porque es maravilloso adorarte con calma y sin prisa. En esta hora de tranquilidad espero recibir tu orientación, paz y fuerza para enfrentar las luchas cotidianas de mi vida. Sé que buscándote de madrugada marcaré la diferencia, porque transformarás mi vida con tu enseñanza. Permíteme vivir con sabiduría, alegría y disposición para asumir las situaciones que acontezcan y poder resolverlas conforme a tus mandatos para materializar el éxito en mi vida. Señor, está a punto de amanecer y no quiero comenzar este día sin tu bendición. Al igual que la luz disipa la oscuridad, asimismo ilumina mis pasos, ilumina mi vida. Que el brillo de tu poder acabe con mis temores, miedos, dudas y preocupaciones. Dame tu paz y que la pueda conservar a lo largo del día. Señor, no sé qué me espera hoy, pero te lo confío todo. Un día más para hacer tu voluntad y experimentar la alegría de saber que soy tu hijo. Esta y otras oraciones están disponibles ahora mismo en YouTube, Facebook e Instagram. Búscame como Consejero Espiritual. Que Dios te bendiga.